noches, así comienza el programa número 79 de La Gatera, que hoy te invita a definir la palabra ser, cero estar, cero no ser, ¿qué somos? ¡Tiburones! Y además, una visita muy especial, Pampa Yakuza es la bandaza del día de hoy. Sí. Ay, pero no veo mucho. Bueno, te acerco el velador. No, es un tema. Ahí está, es un tema de color. Okay. Me hace mal a los ojos. ¿Ves? Programa número 79. El 79 es el ladrón en los sueños. Mirá vos. Sí. Así que, bueno, dato de color. Curiosidad. ¿Cómo será que se habrán elegido los números? No, yo no lo sé. Me encantaría. Un misterio. Me encantaría. Ahí. Es de esos misterios que no sé si quiero develar. Sí. ¿Viste? Que decís, yo no sé. ¿A quién se si le ocurrió? ¿Vos cómo se ocurrió? Che, un programa súper especial el día de hoy. Muy especial. Sí. Porque si hay algo que somos, la palabra que vamos a definir en el día de hoy es ser. Y sí. Si hay algo que somos es. Tiburones. Ponele, ¿no? Somos, no sé, somos lo que somos y hay algo que nos que amamos hacer y es radio. Somos así muchas que... cosas y un poco eso nos define también. Sí. Muy vamos diverso. A hablar de lo que somos hoy. Totalmente. Hoy va a ser un programa autorreferencial. ¿Qué pasa? Sí, ¿cuál es? Sí. No, hacete me parece cargo. Muy bien. Es así. Además, bueno, un programa especial porque hoy, y voy a empezar ya a presentar a nuestro equipo de producción. Dale. Es el último programa hasta que vuelva de la negra María Emilia Silva. Así que le damos la bienvenida, negra. ¿Cómo le va? Venga, salúdeme. ¿Cómo está? No escucho. Excelente. Último programa en vivo. Último programa en vivo, pero vuelve. Yo sé volvemos. Que usted vuelve. Llegan amigos, mire. Ah, mirá. Llegan amigos. Se va a Rusia. Me voy a Rusia. Bueno. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué rara sos, frío, negra. ¿No? Sos qué rara, negra. Soy particular. Sos muy particular. Sí, siempre sí. Vamos a llevar en el corazón ese día que llegaste y dijiste... Qué pálida que estoy. Hoy estoy pálida. Yo me sentí pálida. Es la negra ella. Ustedes sintieron envidia porque era la más blanca del grupo. Sos negadora, negra, también. Sos bastante negadora, che. Pero es una mina, sí, te juro, boludo, que yo conozco minas así, cachivache. Porque una se rodea siempre de cachi, sí. ¿No? Pero esta tiene una buena onda, boluda. Sí, sí. Siempre tira para adelante hasta en el momento más rancio. Dale, bueno, vamos. La aplanadora Silva. Esto es así, es la vida y dale. Así que, loco, la verdad, una persona hermosa para lo que es La Gatera. Yo estoy re contenta. Te vamos a extrañar mucho. Pero sé que volvés. Sé que volvés y, bueno, después vamos a ver qué onda. En los controles... Los labiales. Ah, bien. En los controles lo tenemos, como siempre, a Matías Vanerio. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Hola. ¿Todo bien usted? Sí, bien. De verde se me vino y me encanta cómo le queda. Sí. También lo tenemos ya volviendo desde el Monte Sinaí a nuestro rey shalómico. ¿Por qué no? Dejó de estar intoxicado. Le contamos sí. A la gente que se intoxicó. Que nos cuente él, ¿no? Que se intoxicó comiendo... Gefilte fish. Gefilte fish. Así sí, que... sí, ya cagué, vomité todo, como dijiste la semana pasada. ¡Ay, escuchó! Y ya estoy mucho mejor, gracias. Qué bueno. Sí. El señor Tomás Portigas es quien ha hablado. ¿Escuchó el programa en vivo usted? Después, solo escuchó como lo habíamos presentado. Muy bien. ¿A quién más tenemos? A nuestro musicalizador estrella, el señor Paul. ¿Está por ahí, Paul? Hoy tenía varias datas. Sí, acá estamos. Estamos también, me calienta, además Paul. De que se va a la negra para las Europas, sí. Cumplió 26 años. ¡Y cumplió 26, cumplió 26 años! ¡La concha de Dios! ¡Qué joven! ¡Qué es la gente! ¡Casi 10 le llevo! No todavía. No, no. Pero ahí, es tremendo eso, es tremendo. También está la señorita, nueva incorporación. From Floresta. Es difícil decir From Floresta. Muy bien, Marian. From Floresta. Ahí ya no te salió. La señorita Marina Celeste Lauría. ¿Esto es verdad? Ojo, Marina Celeste se llama. Alto nombre, bueno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Se me ocurre también por tipo cielo azul. Muy novelesco. Muy novelesco, muy novelesco. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta. Aunque, bueno, un poquito triste porque se nos va la negra. Sí, pero ahora toda la responsabilidad es tuya. Ahora sí. No te sientas presionada, no te igual. Presionada. Qué momento. Hoy me convierto en héroe. Sí. Hoy se va a hacer cargo. A partir de hoy, hasta que siga la vida misma, se va a estar haciendo cargo de todo lo que se sea cargo la negra. Así que va a ser un quilombo. Exactamente. Bien. Y no está el señor Emma Rerri, que está de vacaciones por la quiaca. La ni la señorita Carla Pontera, que le mandamos un beso muy grande. Exactamente. Y a mi derecha, a mi izquierda, por arriba, por abajo y por todos los lugares por donde él se quiera meter. Porque hoy me frota un poquito más. Ay, frotate toda, por favor. Paul, mira que está haciendo lo que está haciendo ahí. Paul es ilegal. Tiene que salir al patio, señor. Mira cómo le mandaste el señor Lautaro, Laurita, emocionales flores, emocionales revoluciones. Radovich. Ay, qué lindo todo lo que dijiste. Muy buenas noches a todos y a todas. Y ella, esta gran mujer. ¿Qué es esto? Esta gran mujer de radio, esta gran maestra que me acompaña en la radio y en la vida, es Marian DL. Muy buenas noches. Buenas noches, es lo que hay. Es lo que hay, y con esto hacemos bastante. Con esto, te un puchero, todo te hago. Escúchame, habilitamos ya mismo nuestras vías de comunicación, la palabra que definimos es ser. Llamanos y contanos algo respecto a tu ser. 4864-0489 es nuestro teléfono, sino vía Facebook a facebook.com/lagatera887. ¿Qué más? Instagram @lagateraradio. ¿Algo más? No, creo que no. Bueno, podemos decir que somos retransmitidos los miércoles de 11 a 13 horario ATP por radiodesalón.com. Así que nos podés escuchar de nuevo si no nos pudiste escuchar en vivo. Exactamente, con todo. Absolutamente con todo. Hoy nos visita Pampa Yakuza, lo dijimos. ¡Qué grande! Así que también es un día muy especial por eso. Es un día muy especial por eso y es un día muy especial también y muy arriba. Y queremos descontrolarte la noche con Motorhead, con el tema Be My Baby. ¡Hey! Make out, you must run, divide and rule, more and more, say the word, hardcore. Outlaw, no man, no way. Turn me down. Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La palabra ser me remite a algo tan, tan difícil y tan complicado para hablar, que para mí me parece que se relaciona con algo muy interno de uno y algo muy, muy particular, por mi caso, digamos, como algo de una búsqueda interna de la gente, de las personas, por lo genuino, por algo importante que uno tiene y que es muy difícil de encontrar, pero una vez que uno lo encuentra o encontrando, es nada, es algo muy satisfactorio. Y a la vez en sí la lucha o búsqueda de ese ser, de uno, es algo muy valioso para mí. Me parece que es tan difícil poder de la palabra, o cuando uno trata de pensar en la palabra, se complica un poco, porque remite a eso, a algo muy personal y muy interno de uno que cuesta mucho, y a veces es, incluso es muy esquivo para encontrarlo. Pero bueno, en sí la búsqueda también está buena. Siempre que llovió paró. Siempre. Siempre. Siempre. Sigue, sigue, sigue la gatera. ¿Quién era ese, Jordano? Siempre. ¿Ese es Jordano? Siempre que llovió paró. Siempre que llovió paró, Jordano. Yo no estaría tan seguro. A él porque le llueven las deudas impositivas, sí. Pobre Jordano. Sí, sí, sí. Es tremendo. Che, nada, último programa de La Negra. Y bueno, a mí me gustaría que la cámara lo escucha. Atención, por favor. Hola. Te quiero. Podés entrar al aire, te estoy diciendo. Te estamos llamando, está. Está en cualquiera. Está en chica. Cualquiera. Ya está de joda. Vení, voy viajando. Negra al aire. Agárrate una silla. Hola, Negra. ¿Cómo estás? Ay, muy feliz, qué lindo momento, ¿no? Sí. ¿Qué ¿Solo honor? Feliz? Feliz, contenta. Acá, ya estamos. Estamos en otro mundo. ¿Qué es ser? Y ser feliz. Hay que ser feliz en esta vida. ¿Somos felices acá? ¿Qué te hace feliz, Negra? Te tengo que decir la verdad porque va a sonar re cliché. Por supuesto. La amistad, loco. Está bien. La amistad. ¿Vos creciste viendo Chiquititas? O... Y claramente, sí, soy de los 90, ¿qué querés que te diga? La amistad es lo que la hace. La amistad, el amor, la felicidad. Tres empanadas. Y la no, comida siempre, la comida y la siempre comida, es clave. La comida. Bien. Bueno, la idea era invitarte a este bloque para que nos ayudes a definir un poco la palabra del día de hoy, que es la palabra ser, ¿no? Que es una cantidad de cosas la palabra ser. ¿Y qué dice la RAE? Esta me gusta un poco. Dale. Para empezar, quiero decir que me gusta la palabra copulativo. Te quiero. Me imaginé, ¿sabes? Copulativo. Pensé en vos cuando la leí. Copulativo. Es copado, ¿no? Dice, verbo copulativo usado para atribuir al sujeto de la oración una cualidad o condición intrínseca, natural o permanente que se expresa mediante un adjetivo, un nombre o una oración equivalente. También se emplea para indicar el oficio o profesión de una persona. Qué completo, ¿no? ¿Qué sos? Claro, ¿y vos qué sos? Ay, yo, justo esa pregunta me estás haciendo, puto, sos? Eso seguro. ¿Qué es? Pero no me dedico a eso. Bueno. Digamos. No, por el momento no gano dinero con eso. Por el momento. ¿Existe la posibilidad de que ganes dinero con tu homosexualidad? Sí, me de diversas cago maneras. Sí. Sí, tengo varias ideas, pero en el próximo me es lo cago que... Bien. ¿Y usted? ¿Qué sos? ¿Qué soy? No sé la verdad qué soy. Hoy pensaba esto mientras escribía. ¿Cómo te definís de qué sos? ¿De lo que trabajás? ¿Lo que te gusta? ¿Y vos qué onda? Y podríamos decir, soy productora de La Gatera. Ahí está. Muy bien. Vamos, antes que cualquier otra cosa. Antes de cualquier otra cosa. Así que en tu cara, lo que sea. En tu cara, fábrica. En tu cara, fábrica. En tu cara, patrón, el patrón del mal. Del mal. ¿Qué más tenemos para decir del ser? Otra cosa que dice la RAE es que el verbo ser indica relación de posesión. Este programa es de La Negra, por ejemplo, claro. Entre otras personas, ¿no? Este novio es mío. Es qué loco, opa. Es mi novio. ¿Cómo eso se juega en las relaciones? Esa es mi mujer. Qué fuerte, ¿no? Cuando de repente es mi mujer. Perdón. ¿Cómo es mi mujer? Mi mujer. Mi mujer. ¿De quién? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Hasta ¿Por cuándo? Qué? Como el objeto. ¿En qué medida es tuyo? Es polémico, sí, es polémico. Sí, sí. Pero estamos muy acostumbrados a hablar de esta manera, sí, todo. Sí, ahora como que se usa más, es mi compañero. Oh, sos es posesión igual. Es tu compañero. Ay, no, es mi cumpa. No, ya, cumpa me hace fuerte. No sé, por ejemplo, no sé. La persona con la que salgo, cuando... la persona que me no, ve. Es ejemplo, como ¿no? cuando vos viniste un con rodeo el chabón, muy grande. Cuando vos viniste del chabón de barba. Con caras, decime si hablo o no hablo de esto. Sí, sí, sí, adelante. Se va 3 meses y le chupa todo un huevo. Que me vengan a buscar. La Avellaneda que tenía pantalones de aguayo y barba. Y vos estás divina, espléndida de andar con ese hippie. ¿Te acordás? El que el tipo hace el planteo. ¿Qué? Sí, sí. Y bueno, una persona con la que estaba. Con la que compartí un momento. Pero además, depende no mucho de la palabra que uno elige. ¿A cómo definimos, para no decir mi novia, mi marido? Pero no es lo mismo decir mi chongo que mi novio o mi mujer. Mi chongo es menos posesivo, si se quiere, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí, pero sí, eso es como cada uno significa no, la palabra. Bueno, está bien, obviamente. Él es mi chongo, es fuerte. Bueno, te presento a mi chongo. Hola. Creo que no lo decís. Para mí la presentación tiene que ser: hola, este es tal. Claro, la gente debe entenderlo. No hay que hacer preguntas. Hola, claro. Cuando vos lo nombrás al chabón, ¿entendés? Hola, él es Gastón. Ah, ustedes ya saben, se te abre la carpeta Gastón. Carpeta. Hola, él es Carlos. Carpeta Carlos. Fotos en el medio, ¿viste? Porque también te envías fotos. Mirá, este es. Las redes sociales. Y le mandás. Eso también, ¿no? Hay como una diferencia entre lo que uno es verdaderamente y lo que uno es en las redes sociales, muchas veces. Sí. Yo hay gente que conozco que tiene una vida que arde. No es lo que muestran las redes arde. Sociales. Hacen fotos como muy micro, arde. ¿Entendés? Arde. Sacan arde. Un recorte de la vida que parece que tiene una vida multimillonaria, por ahí con una mesa de Formica arde. Y un Starbucks. Y vos conocés que la mira arde, la vida, arde. Tiene humedad. Tiene alrededor hay humedad. El Starbucks tiene jugo adentro. Claro, recicla el vaso. Tiene otro nombre el Starbucks, lo dio vuelta. ¿Por qué esa necesidad de mostrar una que es algo que no es? La ostentación, ¿no? Algo que también muy de los 90. La ostentación. El menemismo. Todo esto es mío. Ahí lo tenés al pelotudo. Y por otra parte, la pobreza extrema, ¿no? Totalmente. Pero también, sí. Que bueno, no la muestra nadie. No, claro. Es polémico el ser. El ser nacional. ¡Oh, el ser nacional! ¿No? Es algo con lo que yo no me identifico para nada. Qué tremendo. ¿No? Como en mi profesión de maestro, muchos días de mi vida mirando cómo sube esa bandera por un mástil, cual falo escolar. Pensando un palo en el mar. ¿Cómo no estaba prestando atención a la bandera? Con la pelotita en el medio. Con la bochita en el medio. Es un alto dildo el mástil. Le hace chiqui chiqui chiqui chiqui. Habría que hacer una encuesta en los colegios a ver si alguien probó. Andás a ver qué te contesto. Yo no lo haría, por la duda no me aventuraría tanto a eso. Bueno, ¿qué pasa con esto? Yo quiero hablar de esto. ¿Qué? No entendimos, así que lo vas a explicar vos. ¿Podés explicar la etimología? Qué malas personas. La etimología de la palabra ser. ¿De dónde viene la palabra ser? Be or not to be. El problema de la palabra ¿qué ser es que se conjuga. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser. ¿Qué es el ser? Y sería una categoría filosófica. Y sí, a ver, ¿qué es el ser? Uf, hola. Para mí, a ver, yo el otro día pensaba, estaba medio loca y utilicé las redes sociales y hice la pregunta, ¿qué me es encanta. El ser? ¡Aguanta! Lo puedo pensar. Lo leí. Claro, el ser es todo lo que se puede nombrar. Por ejemplo, el cielo es, no lo puedo tocar, pero las personas son... Las puedo tocar, no sé, es como... Es todo lo que se puede nombrar. Bueno, ahí ponía el lenguaje en un lugar central, ¿no? Pero hay un montón de cosas que las palabras muchas veces no llegan a nombrar y que uno hace el esfuerzo. O palabras que van apareciendo para nombrar cosas que existían, pero que no... Y lo que no nombro, ¿no es? O simplemente con el hecho de pensarlo, es... Hay mucha gente que dice que si lo pensás, lo podés poner en palabras, aunque sea en tu mente. Después está el exteriorizarlo. Pero ya pensarlo es ponerlo en palabras. O vos sea que tenés es... una frase ahí. ¿Qué dice? La vida es corta y no hay tiempo. Una canción de los Beatles. Mirá, la vida es. La vida es. La vida es corta. La vida es corta, la bocha. corta la bocha. De acuerdo con vos. Pará, venimos bien, sí. Bueno, dale, etimologíame la palabra ser, por favor. Bueno, volvemos a esta cuestión de que se conjuga, entonces era difícil. Sí. Pero bueno, es un verbo polirrizo, es decir, que proviene de varias raíces, pues sus formas imperfectas, como el presente, vienen de una raíz, es. Bien. Del latín también, que es soy, es o era, se conjuga. Sí. Las formas perfectas, como el pretérito pluscuamperfecto, vienen de otra raíz, que es la palabra fu, que sería fuera o fuiste. Y las formas futuras y condicionales, del infinitivo más el verbo haber, que sería ser más haber, que sería ser, serás, será, seremos. No, que yo... Son las distintas conjugaciones. Cada conjugación viene tiene un origen distinto. Es una cosa muy loco. Sí. Pero claro. Bueno, yo me imagino esto. A las 7 de la mañana entrando a semiología, no sé, boludo. No. Pasa. No entendí nada. Claro. Pero bueno, está bien. ¿Me podrías repetir lo ¿Me podrías repetir lo del polirrizo? Verbo ser es. Lo de copulativo, no entendí. Lo de copulativo es así. Arde, o papi. Es, bueno, escúchame. Quiero leer un mensaje del Negro Frigor que nos está escuchando, no sé en qué barrio. Y digo, él dice, viste, referencia, yo cuando presento a alguien, como la presenté, yo digo, ponele Carmen o te presento a Carmen, dándole una entonación para que se sepa quién es esa persona en tu vida. Ah, claro, como me, te presento a... ¡Carmen! Te presento a Carmen. Así, y le haces un... Claro. Depende cómo venga la relación. Claro, y después dice, nadie es gay, maestro, ladrón. Uno es uno mismo. Yo soy el negro. No técnico de PC, vendedor ambulante, punk o un mal bicho. Claro, es el nombre. Yo soy la negra. Vamos a la negra. El negro. Ay, negro y la negra, mira qué... Arde, arde. Hay que presentar ahí. Fecha con los rusos, hijo de puta. Eso es algo que va a estar pasando. Sí, la semana que viene, próximo jueves. La tribu abre sus puertas a partir de las 21 horas. Vos te podés acercar y van a venir los negros hijos de puta. Los rusos. El hijo de puta. Los rusos hijos de puta van a estar tocando y vamos a hacer una entrevista también. La entrevista la hacemos en el bar. Con él, vas a poder estar ahí, hacerles vos preguntas también, acercarte, conocernos. Y después vienen al estudio y tocan y nosotros transmitimos eso, proyectamos una pantalla gigante que salen boas, constrictor, por los costados mientras ves cómo la rotean los rusos. Y vos mientras estás en el bar tomando una birra con nosotros. Y la reflejas. Pinta fuego, pinta amor, pinta sexo. Pinta rock and roll, teta, bola, tetita, amor. Perfecto. Perfecto. Nos vamos a una tanda. Momento, ¿no? Y una tanda. ¡Ya volvemos! Exactamente. Ser es levantarse todos los días y encontrar algo por lo cual reírse y dar amor y recibirlo, aunque algunos días es mucho más difícil que otros. Hoy particularmente me está costando. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces una enema. Sin aire no hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa, Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. La revancha. Cuarta temporada. De lunes a viernes, la vuelta a casa. De 19 a 20 horas, La Revancha. Un programa para no conformarse. Para no conformarse. Mamá. Mother. Mamá. Mère. Mamá. En cualquier idioma, significa lo mismo. Amor. Por eso en su día, hacele el mejor regalo. El jueves 13 y viernes 14 de octubre, 25% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop en cientos de comercios adheridos. Festeja el Día de la Madre con beneficios Credicop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida 13 y 14 de octubre de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. Anduve buscando 88.7. Por todo el lugar anduve buscando frecuencia modulada estereofónica. Sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. La gatera. Y ante la duda, todo. Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/Magnus Stick. La gatera. El warmapeo del año. La gatera. Súper especial en la historia de la radiofonía argentina porque llegó el momento de la columna del doctor Lautaro. Laurita Radovich. Muy bien, sí, el laboratorio del día de hoy se trata, como no podía ser de otra manera, del 31º, y creo que lo dije bien, emisión del Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario el pasado fin de semana. Y para hablar un poco de esto, estamos en comunicación telefónica con Celeste Farman, que es una comunicadora feminista integrante del programa Nos Quemaron por Brujas, que se emite todos los viernes de 19 a 21 por radiopresente.org.ar. Es que es una activista de ya muchos años y que tiene una vasta experiencia en el Encuentro Nacional. Así que la saludamos. Muy buenas noches. Celeste, ¿cómo andás? Hola, Lauti. Hola y a todo el resto. ¿Cómo andas? Marian, de este lado. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, a ustedes. ¿Cómo volviste del encuentro? ¿Cómo fueron estos primeros días posteriores? Y la verdad es que fueron días bastante agitados porque apenas llegamos de Rosario, nos enteramos del femicidio de Lucía Pérez. Tremendo. Hoy ya hubo una asamblea en la CETEP para organizar una actividad para la semana que viene, al menos en Capital Federal, un paro de las mujeres y una movilización a Plaza de Mayo. Contanos un poco de eso. Yo pensaba preguntarte, estaría bueno que difundiéramos un poco desde acá esa movida. ¿Cómo es eso del paro de las mujeres? Y es algo bastante inédito, la verdad. Acá en la Argentina, por lo menos hablando con otras compañeras, no hay un registro de un paro nacional de mujeres. Obviamente con las complicaciones que esto trae, porque hasta el momento los diferentes gremios no están adhiriendo y convocando una movilización, con lo cual, teniendo en cuenta que las mujeres somos las más desfavorecidas en el mercado de trabajo, las más precarizadas, sumarle a esto un paro sin acompañamiento sindical va a ser bastante complicado, pero se está planteando un paro de actividades de una hora entre las 13 y las 14 del miércoles que viene, y es un paro de actividades, o sea, las que estamos empleadas y tenemos las posibilidades, pararemos en nuestras actividades laborales, y las que realizan tareas de cuidado no remunerado también van a parar, digamos, la propuesta es esa, y a partir de las 5 de la tarde una movilización del obelisco hacia Plaza de Mayo, en lo posible vestidas de negro. Esto es una noticia, digamos, reciente, porque la asamblea terminó hace muy, muy poquitito, pero no hay descanso, digamos. Hoy se cumple un año del asesinato, del travesticidio de Diana Zacayán, también hay actividad, el sábado hay una actividad en la Plaza Flores a las 3:30 de la tarde. Las vueltas de los encuentros, la verdad es que no vienen siendo para el descanso ni sencillas, sino todo lo contrario, ¿no? Tremendo, tremendo la noticia del asesinato, tremendo de Lucía. La verdad es como que uno lee las noticias y de verdad es como que te moviliza muchísimo que en Rosario, un encuentro no tan grande, con un montón de gente, de mujeres justamente debatiendo estas cuestiones, ¿no? Los femicidios, el lugar de la mujer, y de repente, un año atrás en Mar del Plata se estaba llevando adelante el encuentro también, ¿entendés? Y al año sucede esto, en el mismo momento, la verdad, y de la manera en la que se dio también, ¿no? Sí, pareciera una provocación. Es tremendo. El año pasado fue bastante fuerte porque el Mar del Plata, que fue el encuentro número 30, había alrededor de 60.000 mujeres. O sea, el encuentro del año pasado respecto a los anteriores fue multitudinario. Y al mismo tiempo que las 60.000 mujeres estábamos en Mar del Plata, nos enterábamos que 3 chicas habían sido asesinadas en esa ciudad. O sea, el promedio, la tendencia tenebrosa que dice que una mujer muere cada 32 horas, 36 horas, bueno, se había reducido la mitad, ¿no? Una mujer cada 15 horas asesinada. Además de eso, el travesticidio de Diana Zacayán en el barrio Flores, acá en la capital federal. Todo eso mientras estábamos en Mar del Plata. La verdad que parecía a propósito, una provocación. Y ahora volvemos del encuentro y nos enteramos del femicidio de Lucía, también 2 chicas en La Matanza que fueron descuartizadas. O sea, además un nivel de saña y de sadismo, de perversión. No sé, yo no encuentro muchas palabras para describir. Pero que indudablemente hay algo de una especie de reacción violenta, ¿no? Claro, no hay muchas más explicaciones. Y nuevamente en Mar del Plata, protagonistas de estas. Bueno, por ejemplo, es una ciudad bastante rebuscada, Mar del Plata. Tenemos, por ejemplo, el caso de este chico militante gay, anarquista, que lo cagaron a trompadas. Sí, fue cerca de Mar del Plata. Miramar. En Miramar, sí. No, es tremendo Mar del Plata. Hay muchos fachos también. Sí, sí, eso pasa, digamos, en el último año en Mar del Plata sucedieron 9 femicidios. Es una ciudad de 700.000 personas, digamos. No es que estamos hablando de la ciudad más grande del país, ni mucho menos. O sea, es bastante alta la tasa de femicidios, y en Santa Fe es la segunda provincia con más con la tasa más alta de femicidios, ¿no? También eso se dijo en el encuentro de mujeres, no es casualidad que las mujeres estemos en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Entonces, bueno, la vuelta fue así, está siendo muy fuerte, muy movilizante, con mucha rabia, porque la verdad que el caso de Lucía es espeluznante, digamos, no hay palabras para describir, y sí hay que decir que lo que observamos, especialmente las que venimos trabajando en el campo de la comunicación, es un tratamiento bastante morboso de la totalmente del caso, ¿no? Totalmente. Hoy la fiscal dio detalles de cómo murió Lucía, entonces los titulares fueron bastante tétricos. Ya bastante la familia tiene con la situación en sí para estar leyendo continuamente en la prensa, eso sumado, ¿no? A los palamientos. Eso sumado a la invisibilización de la represión en la marcha. De la represión y de todo el encuentro. De todo el encuentro en general, que fue multitudinario, como es cada año. Y la verdad es que el espacio que le dieron los medios, TN y demás, fue prácticamente nulo. Bueno, eso es impresionante. Incluso este año estuvo en boca de todas prácticamente. La comisión organizadora que llevó adelante este encuentro realmente se notó que vino trabajando desde noviembre del año pasado, cuando se enteraron que eran comisión. O sea, todo absolutamente organizado, impecable. O sea, realmente daba gusto, digamos, evitar el encuentro, porque las cosas estaban garantizadas, y hay que decirlo, es mucho trabajo organizar un encuentro, y las compañeras de Rosario estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero cuando llegamos a la catedral, en realidad pasamos la catedral sin ningún tipo de problema. O sea, había un acuerdo que fue histórico, que era pasar por la esquina de la catedral, cuando históricamente las marchas se desdoblan, una va a la catedral, la otra no. Bueno, todo, la verdad es que en perfectas condiciones, y a la media hora de llegar a la catedral, de pasar la catedral, bueno, aparecen los disparos, la prensa toda abocada a la puerta de la catedral, 15 tipos rezando, y de repente los disparos, digamos, todos los acuerdos que se habían hecho con el Ministerio de Seguridad de la provincia, con incluso con el obispo, bueno, nada de eso estaba del todo garantizado, ¿no? No entendemos bien, no sé, o yo por lo menos... ¿Y cómo lo leen? ¿Como una falta a los acuerdos establecidos por parte del Poder Provincial? Sí, puede ser, el ministro habla de infiltrados, que también puede ser, como un nivel de violencia por parte de la policía que realmente era desmedido, o sea... Siempre es desmedido, pero no había ninguna situación que contener. Además, hirieron periodistas, con lo cual sí, todo sí, parece sí. Una gran puesta en escena. Bueno, esta fue la primera marcha dentro de lo que es el gobierno también de Mauricio Macri. Sí, así sí. Que, digo, va en esa línea también. Para mí fue una muestra clara de poder. Hay un mensaje Totalmente. En todo esto que está acompañado, sobre todo, de mirá también qué es lo que pasa en los medios. O sea, sí, encima sí. De esto no va a salir en los medios. Sí. Así que... Para ir cerrando la comunicación, Cele, una última pregunta, porque el encuentro está muy difundido en ciertos ámbitos, van muchas mujeres, pero también hay de aquellas mujeres que o se están enterando o todavía no conocen esta experiencia que es histórica. ¿Qué le dirías a una mujer? ¿Por qué vale la pena formar parte, vivenciar el Encuentro Nacional de Mujeres? Porque es espectacular. La verdad es que circula mucho esta frase de que todas las mujeres que participamos nunca volvemos de la misma manera a nuestras casas, y hay algo de eso. Una amiga decía, bueno, son 3 días de vacaciones del patriarcado, porque la verdad es que son 3 días de encuentro en donde las mujeres ocupamos el espacio público con total libertad, desde la pavada de sentarte, no sé, a tomar mate en el medio de la calle a cualquier hora, digamos. Hay algo de cómo habitamos las ciudades que es muy fuerte, es muy poderoso lo que se siente. O incluso estar con las compañeras con las que viajás 3 días charlando, compartiendo de lo que sea, digamos, sin otra preocupación más que ver a qué taller vas a ir o qué zapatillas te pones para marchar, digamos. Esa sensación de estar 3 días de vacaciones, entre comillas, del patriarcado, la verdad es que es saludable. Celeste, el próximo año, ¿dónde nos encuentra el Encuentro Nacional de Mujeres? Nos encuentra en Chaco. ¡Ah, mira! Nos encuentra en Chaco. ¡Qué genial! Sí, ay, me copo en ir a Chaco, no conozco. Yo tampoco, pero va a ser una buena oportunidad para ir a conocer Resistencia. Va a ser una comisión donde cohabitarán compañeras de Resistencia y de Corrientes para garantizar, digamos, la organización del encuentro. Así que, bueno, iremos para allá. La verdad es que ya se hizo un encuentro en Chaco hace muchos años, ahora será otro, así que, bueno, iremos sin dudas. Bueno, Cele, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Ahí siempre. Está, muchas gracias a ustedes. Chao. Un beso grande. Chau. Nos vamos a escuchar un poco de música. Ahora vamos a escuchar a The Ronettes y el tema Be My Baby, un tema romanticón. Hermoso. Para que agarres a tu chica, a tu chico, a tu perro, a tu gato. Y un amor hacia los 50, tipo con vestido, tipo así, medio pinapero y joco. Dale. escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Conocimiento es lo único que te va a salvar. El afecto también. Perdón, el conocimiento no solamente es científico, el conocimiento no siempre es académico, el conocimiento es sobre la vida misma, sobre el contexto, sobre el manejo hasta de las emociones. Eso es conocimiento, ¿entendés? No me venga con que conocimiento es saber quién es Foucault, quién arde. Poronga es Eric Fromm y la arde. Concha de la lora, hijo de puta. Arde, el conocimiento arde, es saber arde, hacer arde, una empanada, locro, saber deprimirse, levantarse, prender el fuego, hacer un asado y tener un orgasmo, señores. Recordamos que el próximo jueves, a partir de las 21, La Gatera toma posesión de toda FM La Tribu y también del bar. Y vamos a estar invitando a los rusos hijos de puta para hacer un programa especial desde el auditorio, desde el bar de FM La Tribu. Vas a poder venir, tomar algo, conocernos, ver el programa en vivo. Ese día nos bañamos, nos perfumamos, nos vestimos re bien. Todo, me pongo el push-up nuevo, todo. Yo también. Todo. El viejo de Mario. Y los rusos hijos de puta van a tocar en el estudio y nosotros lo vamos a proyectar en pantalla hiper mega archi giganchi. Para que vos, que estás en el bar, lo puedas ver. Después termina la nota ya. Es como lo que hicimos con Stuka, para el que vino. Sepa que es exactamente lo mismo. Esto es a la gorra. La gorra nos posibilita autogestionar este espacio. Así que están todos invitados. La Mare 873. Próximo jueves, 21 horas. En las redes están explotando. Ya mismo lo voy a volver a compartir ahora. ¡Qué gato! Muy bien. Va a estar muy hermoso. Tengo un hambre. De repente me dio hambre. En este momento soy hambre. ¿Y qué es esto? ¿De qué podemos hablar? Ay, ¿por qué no podemos? Hablemos de esto, de los juguetes. Eso me encantó de la producción. Desde que somos niños pensamos, ¿y ahora qué queremos ser? Eso ya no sé si a mí me pasó. Ah, ¿no sí, te pasó? En un momento sí. Sí, ¿sabes qué? Sí, mi mamá me preguntaba y yo le decía, quiero ser actriz, bailarina y veterinaria. ¿Todo eso? Cuando mi mamá me contó que a los veterinarios tenían que abrir perritos y operarlos, dije, bueno, no, si vos los operás, yo soy veterinaria. O sea, la quería hacer operar a mi vieja. Yo decía, no. Voy a salvar el mundo, ser millonario... Y alguna cosa más así estridente como estrambótica, que iba a hacer todo eso yo en mi vida. ¿En serio? Sí, sí. Qué lindo. Iba a ser una especie de Batman, pero de subdesarrollo. De chiquitito, a ver, ¿alguien se acuerda qué era lo que quería hacer? Que decía yo quiero ser, no sé, ¿vos no querías ser rabino, por ejemplo? No. No quería, Tomás, no quería. ¿Y no, nada más lejos, perdón. Nada más lejos. ¿Superhéroe? Vos si elegías uno era Linterna Verde, no te veo así con uno, ¿no? Te rebardió, Linterna Verde es una mierda. No es una mierda, Linterna Verde. Además no es gay. Cualquier persona podía ser Linterna Verde. Qué digamos. Polémica, no cualquier persona. Bueno, que el Auti sea Linterna Verde. ¿Por qué tengo que ser yo Linterna Verde? Linterna Verde, sí. Somos Linterna Verde. Vos me decís, bueno, ahí se necesita alguien para Linterna Verde. Yo voy con Linterna Verde. Y vos, Emi, de chiquita, ¿qué querías ser? ¿Sabés? ¿Que te acordás que querías ser? Cantante. ¿Qué flashé? ¿Cantabas? No. No, nada. ¿Cuál es una canción que te guste mucho de niña, así, de chiquita? No. ¿Alguna? Es que no cantaba, ¿entendés? Ni siquiera llegué a realizarlo. Era un simple sueño. Era fan de Britney Spears igual. Ah, Oops, I Do It Again. Yo me sabía los pasitos. No sé si a vos te pasaba, negra, porque somos como de la misma edad, de la misma época. En los early 2000 estaba toda la movida de Popstar, de todos estos programas... Así como de concursos de cantantes y yo quería hacer una bandana. Quería formar parte como de un grupo así de bandana, triunfar, hacer un millón de Gran Rex. ¿A vos no te pasaba un poco eso? Sí, pero me pasaba que me terminaba siendo más fan, ¿entendés? Ni siquiera era que aspiraba eso, era fan de Bandana, boludo, fan de Britney. Qué polémico, boludo. Che, Paul, ¿vos qué querías ser de grande? ¿Te acordás que querías ser de grande? No me acuerdo, pero seguramente superhéroe, seguramente para volar. Y no, la verdad no me acuerdo. ¿No te acordás? Chico, no. Marina, ¿vos te acordás que querías ser de chiquita? Astronauta y o arqueóloga. ¡Uy, qué interesante! Sí, totalmente. Alguien que no le interesa. Dos profesiones muy nobles, sí, para sí, mí. Sí, muy no. ¿Y vos, Mati, te acordás que querías ser? Mati, me muero. ¿No te acordás que querías ser? ¿Y qué querés ser de grande ahora? Ahora quiero ser astronauta y de chico aviador, sí. Sí, astronauta. Astronauta, Paul quiere ser astronauta. Todo el mundo quiere ser astronauta. No. Nadie quería ser veterinaria. Ni bailarina. O sea que seguramente se gana bien siendo veterinaria. Ni bailarina. Bueno, nada, ahora viste que es medio polémico, pero yo me acuerdo cuando era chica también existía. Estaban las valijitas. Sí. Las valijitas de Juliana, ¿no? Juguetes sexistas si los hay, ¿no? Porque vos tenías Juliana maestra. Y abrías la valijita y te venía, por ejemplo, con un pizarrón, una tiza, los boletines. El puntero. El puntero, boludo, la concha de la lora. Tenías el Juliana mamá, venía pañal, vaso para juguito, mamadera, chupete, taiquera, la cremita, sí, la cremita para el bebé, alguna, no sé, alguna pelotudez más. Y ahora se resignificó ese juguete, yo lo sé por Lola. Ajá. Y ahora hay un montón de juguetes. Tenés una que es para hacerte las manos y los pies, otra para hacerte los pelos, otra para... tenés el Juliana fábrica de algo. Podemos poner, a ver. Igual siguen siendo bastante sexistas, digamos. Mal. Ah, ok. No es que se resignificó totalmente y es Juliana militante, no, digamos. No, estaría buenísimo. La molotov para armar, el ferrite divino para pintar la bandera. Me encantaría. Escuchame, pero ahora salieron unas que son para chabones, ¿no? Que viene, ponele el que pega, ¿cómo se llama? El carpintero. El electricista. El cocinero. ¿Entendés? Hay una serie de juguetes que son polémicos. Sí, totalmente. Mi hija me los pide y yo, tipo, que se los tengo que comprar. Boludo. Y tienen que ver con esto del estereotipo de género que. Porque me rompe mucho la bola, boludo. Llega un momento. ¿Quién es la valijita? Acá están en la valijita. No, una vez se la agarró con la fábrica de helados. Quiero la fábrica de helados. Ahí me gustó. Era una fábrica de helados que la usamos todos los años nuevos y las navidades. Eso está, sobre todo en los años ¿Eso nuevos. ¿Eso funciona bien? Es extraño. Es extraño. Pero está en la mesa como parte del postre y Lola sirve, hace helados y sirve a todos los invitados. Es una linda celebración esa. Pero después la loca que. Quiero el Juliana maquillaje artístico. Bueno, listo, terminamos todo pintado como un, ponele que un león, una mariposa, una pintura horrible que no te sale. Después tiene ese, el manicure, el de las uñas. ¿Y se pintan las uñas? A mí. ¿A mí me pinta la piba? Veo a mí, me pone las uñas postizas. Me pone unas uñas postizas horribles, pobrecita. Y un montón de cosas más. ¿Cuántos habrán sido de los que han sufrido? Los varoncitos que han sufrido por querer una muñeca, o al revés, ¿no? Sí, ¿no? Qué tremendo. Pero ahora, sí, Lola tiene autitos, por ejemplo. Lola tiene autitos, tiene cosas así de que son polémicas. Paul le regaló unos Playmobil. Muy bien, Paul, ahí. ¿Hay una comunicación telefónica en este momento? ¿Hola? Hola. Ay, esa voz. ¿Cómo estás, rusa, querida? Buenas noches. Bien, ¿ustedes? Bien. Muy bien. ¿Dónde estás? Ahora, en este momento, estoy en tanga, en mi casa, vistiéndome, porque ahora en un ratito toco en el Marte Ataca. Jodeme, ¿en dónde es el Marte Ataca? En Plasma. Ah, mirá qué bien. ¿Vamos para ir? Allá? Obvio. Yuhu, le también una amiga mía. Ah, mirá. Toca una banda de Zárate muy linda que se llama Portrendor. Escuchame, dirección tiramos. Plasma, no tengo ni idea de la dirección. Piedra sí que es ahí por el bajo, ¿no? Sí. Bueno, Google. Cerca del Parque de Sama. Cerca de Piedras y Tacuarí, mirá lo que hace el Google. Escúchame, bueno, nada, la comunicación es un poco para chiviar y comentarle a los oyentes sobre lo que va a estar pasando el próximo jueves. Y sabemos que ustedes no pueden dormir porque están diciendo, ay, no veo la hora que llegue de ir y agarrarlos. Así que, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Amenazame al público. Bueno, vamos a estar ahí, creo yo, ¿no? Como que es como romper la barrera de la radio, porque va a poder estar la gente ahí. Va a estar bueno. En el bar. Exactamente, porque parte de lo que es el programa va a ser desde el auditorio, van a estar los rusos, vos vas a poder venir y hacerle preguntas. Vos sabías esta parte, ¿no, Rusa? Que la gente que viene le pregunta cosas al invitado. Sí, sí, me han dicho, sí, sí. ¿Estás preparada para esa situación? Estuve leyendo mucho, mucho de cosmogonía y de zoofilia. Ah, mira. Para poder contestar todas las preguntas. Tremendo. Se viene fuerte el tema de la zoofilia. Parece que la gente viene gente experta en el tema. Perfecto. Es tremendo. Pará, y después hay una parte del programa donde los rusos entran acá al estudio. El estudio se transforma como en una especie de útero descontrolado, donde de repente ellos van a estar tocando y van a estar filmando acá adentro y proyectándolo en el bar. Y vos vas a estar pudiendo hacer pogo en el bar y los rusos tocando acá saliendo por el éter. Sí, ¿cómo la ven tocando en este pequeño lugar? Ya tocamos una vez ahí en un cumpleaños de la tribu, así que sabemos que entramos. Bien. Buenísimo. Entra, es como... Entra. Entra. Entra como... Entra. De alguna manera... Todo. Con amor y saliva todo entra. Ay, sí, qué lindo. ¿Fuiste al encuentro de mujeres? No fui porque me tocó trabajar. Ajá. Estoy bastante desempleada y bueno, justito me tocó, pero bueno, fueron todas mis amigas, así que tengo... Es como si yo hubiese ido. Le dedicamos un tema a nosotros. El posteo fue, este temita se lo dedicamos a los cagones que reprimieron a las pibas del encuentro y les posteamos ahí el tema de la federal. Mirá vos. Y sí, se lo merecen. Es una verga. Pero a la vez, yo creo que estas cosas son una verga, pero unen al mismo tiempo. Digo, las pibas volvieron re cebadas con ganas de sangre, ¿me entendés? Me parece que es una verga la represión, pero fortalece. Aguante. Y une más. Me parece eso a mí. Sí. Como que digo, sí, son una verga, pero nos recuerdan de qué lado de la orilla estamos, en qué orilla estamos, ¿viste? Me encanta lo que decís, Rusa, y es un poco la antesala de lo que vamos a estar hablando, ¿por qué no? El próximo jueves 20, a partir de las 21 horas acá se pone y hasta las 24 estamos con todo. Rusa, te vamos a ver en un ratito Espacio Plasma, entonces, que vas a estar tocando. ¿Y algo más? ¿Querés decir algo? Decí esto. Hola, soy la rusa de los rusos hijos de puta y te invito el próximo jueves 20 a la tribu de la sala de venta. Bueno, es jueves 30, ¿no? No, 20. Rusa, rusa, 20, paga 20, eso. 20, sí, sí, sí. Dale. Bueno, soy la rusa y los invito este jueves 20 a que vayan y se acerquen a la radio La Tribu a partir de las 22, ¿no? 21. Temprano. Y, bueno, que vengan, que vamos a estar charlando, embebiéndonos, tocando y divirtiéndonos. Hice como una rima y todo. Genial, muy bien, Rusa, gracias. Eso es una gran venta. Eso lo cortamos, lo ponemos arriba de un tema y ya sale un separador. Ya vamos divirtiéndonos. Con todo. Che, además, al otro día es el cumpleaños de Julián. Vamos a traer una torta, algo. Sí, después de las 12. Vamos a armar un quilombo lindo. Listo. Bueno, Rusita, gracias por la comunicación. Te queremos mucho a vos, y a tu tanga. Y nosotros a ustedes. Por favor, un beso a todos. Un beso enorme. Un besito grande, chicos. Nos vemos. Chau, chau. No. Gracias, chau. Rusa. Momento de irnos una tanda. No se vayan, que allá se viene Pampa y Acus, negro. Ser, además de ser un verbo y un sustantivo, es un derecho. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera hacer. Los movimientos del buen vivir. Los nuevos bárbaros. Los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. De su gestión, el Estado Nacional continúa sin ejecutar el presupuesto destinado para el sector comunitario, establecido por la Ley 26.522. Ejecución cero. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores, las organizaciones rindieron lo que correspondía. El Estado no transfiere los fondos.

que se pone el bar La Tribu un jueves a esta hora. La verdad hay gente comiendo, todavía está abierto, podés acercarte a tomar algo. Ahí lo tenés. En un ratito entran los chicos de Pampa Yakuza. ¡Me llegaron las empanadas! Trae tres empanadas. ¿Tres empanadas? ¿Son mías esas? No son mías. ¡Aguanté! ¿Son las mías? Tres empanadas. Ya están llegando los chicos de Pampa Yakuza. En un ratito van a entrar al aire. Qué rico, las empanadochas de carne de La Tribu. Son las más ricas. ¿Con qué? Son muy ricas. ¿Las harán con carne de tipo de persona? Sí. Sweeney Todd. Sweeney Todd. Nos metemos un poquito en la producción del día de hoy. ¿Hablamos de Hamlet? Me encantaría. Yo sabés que nunca leí Hamlet, así que yo no me puedo... leí en secundario. ¿Qué onda Hamlet? Métete. Hamlet es una obra de teatro escrita por Shakespeare en el año 1600 fue escrita, ¿no? Mirá. Y que evoca en uno de sus pasajes más famosos la palabra del día de hoy, que es la palabra ser. Claro. Hamlet es un personaje, ¿no? Este personaje, en un momento de la obra, se encuentra con un fantasma que no es ni más ni menos que su propio padre, ¿no? El ex rey de Dinamarca. Este chabón, el ex rey que aparece como fantasma, le revela a su hijo que fue asesinado por su propio hermano, o sea, el tío de Hamlet, que es ahora, en el momento de la obra, el rey de Dinamarca actual, el rey Claudio. Tremendo. ¿Y entonces? Y que además de tomar la corona, se casó con la madre de Hamlet. O sea que... ¡Es el padrastro! Es el padrastro y tío a la vez. ¡Qué malo, ¿verdad? Pobrecito. Sí, sí, sí. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué le pasa a Hamlet? Además de que la flashea como loco después de ver un fantasma, le siente mucha bronca, mucha ira, así como se siente muy contrariado, y siente que debe vengar a su padre, pero está muy presionado el pibe. Entonces se debate entre la angustia, la duda, ¿qué debo hacer? ¿Cómo prueba? Esto es lo que se plantea Hamlet. ¿Cómo prueba si lo que dijo mi padre, el fantasma de mi padre, es cierto? ¿Cómo? Bueno, monta una obra de teatro. ¡Ay, qué loco! Aprovecha... ¡Es loco! Sí, sí, sí, totalmente. Aprovecha el teatro dentro del teatro. Además es otro tema para realizar Shakespeare. ¿Qué te pasó? Un bocho el chabón. Aprovecha la visita de una compañía de actores a la corte y monta una escena del asesinato de su padre para estudiar las reacciones de su tío, ¿no? Entonces, en toda esta secuencia, el chabón, por cómo reacciona el rey Claudio, confirma que lo que había contado su padre era cierto. Ahí lo tenés. A su vez, el rey Claudio, que no era ningún pelotudo, se da cuenta de las intenciones de Hamlet y empieza a tramar como una misión diplomática para mandarlo a Hamlet a cualquier otro lugar y que no corra riesgo su reinado. No le rompa las pelotas. Claro. El tema central de esta obra es la traición, ¿no? ¿Y qué le pasa a Hamlet? Se debate sobre la vida y la muerte, ¿no? Y las cuestiones existenciales del hombre. Es como muy filosófico, si se quiere, ese pasaje, ese monólogo en el que Hamlet dice ser o no ser. Esa es la cuestión. Eso es un poco por qué traemos esto al programa del día de hoy. Hamlet, sí. Shakespeare te dice voy al baño y te lo dice como de una manera entre la espada y la pared, tipo si no cago me muero o una cosa así, sí. Hasta con la cosa más sencilla. O te calienta, te dice cualquier cosa y te calienta. ¿Ah, sí? A mí me calienta un poco. ¿A vos te calienta Shakespeare? Sí. Me muero. Se toca el cuello, se le pone rojo, boludo, jodeme en serio. Sí, un poquito así. ¡Quilombo! La poesía me calienta, a veces. En general. No en general. No a mí la poesía de Bukowski me algunas cosas me calientan. Uh-huh, esas cosas rancias, ¿viste? Que el chabón se pone a escribir ahí. Me cago en la puta. Mira vos, ser o no ser. This is the question. This is the question. This is the question. This is the question. Y bueno, nosotros somos La Gatera y hacemos radio para vos. Sí. ¿Estamos para escuchar un temita de música más? ¿Qué tema elegimos? ¿Sabemos? Decímelo. Ay, mira, justamente, el tema que le dedicamos a todos los cagones que reprimieron la marcha de las pibas en Rosario, este tema de los rusos hijos de puta, La Federal. Los de la federal vienen bajando. tres empanadas que... Ah, aire, porque esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa en la gatera. Estamos con Hernán, Gustavo y Lucho. Más vale tarde que nunca. Me acordé de los tres nombres. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Vienen de lejos todos o...? No, más. Perdón, pero yo estoy con el tema de la empanada. Yo dale tranquilo. ¿Quieren entrar a esta empanada? No, no saben lo que... Te agradezco, quizás después, porque para cuando uno vengo, está cantando vengo. Se te queda en el medio del incisivo y es medio como complicado. Te lo y te la pego acá. Sí, en la... sí, sí. Claro, claro, claro. Conducir un programa con el incisivo en este momento se me está complicando. Hablarle un toque a su show. Bueno, trague. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bárbaro. Muy gustosos de recibirnos. Por favor, el gusto es nuestro, volver a la tribu. Hacía un buen tiempo que no volvíamos a la tribu. Vinimos a un programa Mutantes. De la época de Sequilado. Mutantes en la noche. Creo que la última vez que vinimos fue ese programa. Mutantes en la noche. Sí, sí, estamos Mutantes en la noche. No está más Mutantes en la noche. Menos mal que está la gatera entonces. Porque. ¿Se fue otra radio? Ah, bueno, entonces bueno, está. Bien. Por algún lado está. Si puedes un poquito de lugar acá. Si sí, quieres comer, no, quiero dejarla. Quiero dejarla. Media empana. Pampa Yacuzza es una banda muy la tribu, ¿eh? Sí. Que yo creo que. Nosotros vinimos a un montón de programas. Sí, se quiere Ábalos un montón de veces. Es Argentilandia. Sí. Claro, yo era productora de Argentinandia, mira. Vinimos a tocar acá, tocamos acá adelante una vuelta. Cuando se podía tocar acá adelante. Acá lo que hicimos, nosotros éramos 10. Habíamos ahora son 9 igual. Ahora son 7 y 2 ahí sesionistas. Y habíamos hecho. Los tres caños toquen arriba en el primer piso y el resto de la banda abajo. Divino. La comunicación teníamos fluidísima. Sabíamos todo lo que pasaba. No entrábamos, estuvo buenísimo. No, acá en el bar de la tribu yo no me canso de decirlo, pero pasaron cosas como que un día llegabas y estaba tocando Divididos. Y estaba dividido, boludo. Vos estabas de los pelos. Un día llegabas y estaba Manu Chao con un montón de hippies alrededor. Claro, y vos estabas ahí, también. No sé. Un día llegabas y estaba Pampa Yacuzza. Lo que pasa es que es una radio grande. Pampa Yacuzza formó parte de alguno de los compilados, ¿no? También de la tribu, ¿puede ser? No lo recuerdo eso. Si yo fue, creo que sí, pero no puedo decir ahí. Parece que Don Amarrara estuvo en un compilado de la tribu. Puede ser. Primero. Acá estuvimos en una feria de música independiente. Ajá, de productores independientes. Sí. Era, no sé, era como una ronda de mesas de todos de bandas discos, independientes. Sí, traías todo, sí. Una punta también. Tiempo. Una punta. Por eso hace mucho que no veníamos. ¿Qué se siente volver a casa? Lindo. Está bueno. Sí, hablábamos de eso. Veníamos. Porque también yo soy medio del barrio y acá vine a todos los años nuevos, a todas las fiestas de fin de año. ¿Cuántos años tenés vos? 36. Claro, vos tenés como un poco más que yo, pero sí, sos de la época de los años nuevos en la puerta de la radio. Exacto. Altos quilombos, no, qué belleza. Fiestas acá, digo, no solo de los años nuevos, fiestas. Cuando fiestas acá. Claro, acá de todo. Sí. El verbo copulativo ser... Era una agua importante en ese momento de la tribu. Crecimos todos así, de ahí para adelante. Están hablando de cosas seguimos que ya pensando. No suceden, además, digamos. Lo cual también... ¡Muto! Las fiestas acá, en la puerta de la radio... Se van mudando. ¿Qué año fue la última fiesta de la puerta de la tribu? Fue en el 2000... Ahora me no, parece que... hace 10 años, 2005, fue... La cara, está diciendo, pasó hace un tren, te está diciendo. Con la cara ese muchacho te dice, no, te quedaste... ¿sabes? Ahora sí, es medio que... El uno a uno te quedaste. La gente que teníamos, digamos, el barrio. Medio que ahora va a la Plaza 24 de Septiembre, ahí en la Avenida San Martín, sí. Un poco el Parque la Plaza de Cachemia. Como que se fue moviendo, pero la gente sí es más o menos moviéndose en grupo. Sí. ¿Qué onda, Pampa Yacuzza, de estos años para atrás, de estos toques, quizás acá en el auditorio de la tribu, a lo que les está pasando hoy, que de repente vos nombrás, hoy le decía a unos amigos, no, vienen Pampa Yacuzza. ¡Ah! ¡Pampa Yacuzza, boludo, son re famosos! Pero bueno, pero así, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Yo también tengo que explicar, pero pará, a veces me dicen, ah, pero ustedes son re famosos. ¿Qué famoso es? ¿Qué famoso es? Yo también lo vi en por la calle, no, nunca. Si yo fuera famoso. Rara vez te dicen, o sea, claro, Pampa, ¿viste? No, esas cosas te pasan. Así. De hoy vez me en pasó cuando. En el supermercado. ¿En serio? Me agarró una chica, me dijo, ¿vos sos de Pampa Yacuzza? Yo sí, era hermana de uno que trabaja con vos en el hospital. Y yo me sentí famoso, hasta que me dijo quién era, y claro, sí, soy el hermano del primo de un conocido. Bueno, pero son una banda, igual, pará, por ahí no te reconocen a vos. Igual vos tenés una cara como que te pareces un montón, te pongo en un montón de bandas, con la barba, así. Con la barba. Pará, sí, te pongo, pará. Te pongo en los mutantes del Paraná, que son todos peludos, boludo. Los pongo, que son todos re barbudos. Sí, pero el otro día me compararon con un basquetbolista. Porque tiene barba. Una versión. Digo, barba es como escala. Que nos unifican. Somos un ser. Una categoría en sí misma. Claro, somos un ser. No importa nada ser. Más. Si tenés barba, vas allá. Barbudo, claro, aparte, entra hipster, entra barbudo de hace 40 años. No, depende de la barba. Si vos la barba la tenés cepilladita, medio chics o hipster. Ya. Si la tenés medio. No es el caso. No es el caso. Habla acumuladora de tuco. Usa la barba porque está de moda. Le digo, la barba estuvo de moda siempre, de toda la vida, la existencia del ser humano. Yo tengo la teoría, a veces se baja como toda teoría, que a cualquier persona que le crece bien se la deja de pelo, que le crece entera, que le, no se le hacen los agujeros. Mirá, yo vos tengo esa teoría. Es hermoso. Pero ese, sí, jodeme, tenés esa cantidad de pelo en la tiene cara. Tiene sus complicaciones, hermoso, igual, no. Me imagino. Hay mucho pelo. El otro día tengo un primo que se está dejando la barba, me dijo, para tu cumpleaños te voy a regalar un aceite para barba. Genial. Se cocina aparte con eso, lo tenés que decir. Es un viaje de ida, sí. Igual a mí el tema barba, yo qué sé, por ejemplo, vos ves la boca ahí atrás de la barba, le tenés que dar un beso y yo tengo que ir ahí, boludo. No solamente eso, pensá en otra situación que es un poco más compleja. El efecto está bueno igual, ojo. Despierto acá. Sensibilidad. Nunca nadie me negó un beso por la barba. Es muy fuerte. Por lo menos me lo dijeron. Claro, pero te digo, boludo, si yo me encargo de la depilation, ¿entendés? Y me pongo el chabón re peludo, digo, no, loco, ¿cómo es? ¿Vos, yo? Como vamos y vamos. Dejate la chiva y listo. ¡Qué pedo, boludo! ¿Qué tal? ¡Qué hippie! ¡Que son los papas a cuba! ¡Hay aceite ahora para hacer! ¡No! ¡Para! ¿Qué? Entraron en la onda del programa tremendo ustedes. Sí, así, no se molda. Yo no me mando aceite para cabello. No me gusta. Preferiría. Afeítense, otro. No. Afeítense, dice el negro frigor. Afeítense. Dice, es regroso Shakespeare. Claro que calienta, no todo, claro. Ahí. A vos te calienta cada pino. No, yo vi las cosas que le calentaron a Negro Frigor y te digo que le calienta, digo. ¿Qué opinas por teléfono la próxima? Llama al 486-40489 y decinos qué te calienta. A cualquiera. Bueno. El pelo, el barbudo tiene levante, ¿no? ¿Qué pasa? El barbudo, ¿Vos levantas? Sí, es como la onda es como... conmigo. Sí, no. Sí, está el pedo, viene corriendo como... ¡No! Dejate la barba y vas a ver. Yo soy famoso, boludo, parezco Papá Noel. Yo soy famoso, vos podés quedarte. Yo no puedo quedar. No, en Pampa hay barbudos, pero no son como yo que se la dejan siempre. Un día capaz que te aparecen afeitados. Vos sos así, ortodoxo. A mí desde que... Voy a contar una algo que hacía de chico. Las primeras veces, cuando me empezaron a crecer los pelos, tenía un compañero que me dijo, vos afeitate a contrabarba que sale. Y empecé. Taca. Y así estás, mirá. Y así estoy. Mirá qué loco. Lo mío fue un deseo. A mí me dijeron lo mismo, ¿eh? Hay gente que pide una Ferrari, pidió barba. Sí, se te dará, dicen, ¿no? Todos los laburos que buscaba. Yo necesitaba usar barba, ¿viste? ¿De qué laburas ahora? ¿Tenés un laburo así de...? La verdad, doy clases. ¿Sos maestro o docente? Doy clases de guitarra. ¡Ah! O sea, ¡se te cae! ¡Es mucho la barba! No tanto. Okay. Doy clases de guitarra y de charango, las dos cosas. Ah, mira. ¿Vos sos algo? Soy un ser humano, nací. La palabra de la gatera a definir en el día de hoy es ser, entonces la empezamos a dar vuelta desde la etimología, la definición, y estamos mucho como en lo autorreferencial, entonces... Aparte, mirá cómo te linkeo. El placer de ser. El placer de ser. ¡Joder! ¡Placer de ser, boludo! ¡Un corte! ¡Qué excelente! Soy vendedor aparte, así que también... ¿Qué vendés? No, ¡corte! Vendo... ¿Vos? Yo te compro todo, lo que vos me ponés adelante... ¡Vendo medicamentos veterinarios! ¡Mirá! Yo ando necesitando, ¿sabía? Yo sabía que venía el mangazo, que la pipeta, que nada... ¿Qué todo algo tenés? ¿Qué torolá? Cualquiera, vos mandalo. Sí, pero tengo un pony que tengo que dormir. ¿Tengo que dormir un pony? Tengo que dormir un pony. Tengo que dormir un pony, si tenés algo para... No, esto... Chicos... Es humor, es humor. Es humor, no se sensibilicen. ¿Tenés un pony? ¿Para qué hacerlo dormir? Ahora entiendo, ahora entiendo. No, no, ahora entiendo por qué no se va a casar nunca. No me voy a casar nunca resuelto. Porque no quiero tener así como con un pony, mi pequeño pony, No, pero... un darima, ya está, no, listo. Sí, yo con un pequeño pony me caso, ¿eh? Sí, sí, le mando un besito a mi vecino de Almagro, que seguramente no está escuchando hablando de pequeños ponis. El ese es buenísimo. Se acomodó. Podemos, ya va, podemos tocar, porque me dice la hora. Bueno, por eso, ¿qué tocamos? Es que entramos tarde, pero nos colgamos ya, está todo bueno. ¿Qué van a tocar? ¿Qué crees? A ver, una que se vamos todos. Algo chingiriqui, chingiriqui, con todo. No, vos mandás hoy, así que es tu programa. Ah, yo mando. Hablamos de la barba. Vos tenés y... barba. Bueno. Nosotros seguimos. Busco calma en la tormenta. Una antorcha en la Feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. Thank you.

No, si vos querés que se me vaya la mierda, sí, podemos seguir preguntando cosas, seguramente me vas a encontrar todas las fallas. No, no son fallas, no somos tan duros, relaja, yo no busco fallas. Me están haciendo sentir incómodo. No, pero ¿por qué? Los carnívoros, perdón, relájense, somos gente grande, como mi hermano mayor, me la estás haciendo pasar mal. Me la estás haciendo pasar mal. No, bien. Hacés Bilardo, boludo. Bien. Un corte y una quebrada. El equipo está. Qué tremendo lo de la selección. Yo no entiendo nada, pero está jugando peor que Atlanta, te juro, la selección. Y eso es un... Atlanta va puntero. Ojo, está puntero Atlanta. Siempre llega ahí y derrapa. Pero bueno. Vamos a cantar un rato, si les parece. Sí, está bien. Estamos haciendo la intro. Es una buena manera de hacerme callar. ¿Vamos? No, por favor. Atrode. Sonso. Te estamos ignorando. Creemos tener el mando. Y nos dejas fingir. Explotamos tu sangre sin límites ni margen. Todo lo permitís. Si algo queda demostrado, no atendemos señales, solo importa el poder. ¿Cómo hacerte dinero? Agotando el suelo sin pensar dónde caer. Sincero perdón, pido tierra mía. Con esta melodía intento algo cambiar. Así digo a mi conciencia, que vuelva a la esencia. Reparando tanto mal, reparando tanto mal. Así digo a mi conciencia, que vuelva a la por favor. Muchas gracias. Qué buena onda. Y como que la repasan re bien cuando tocan, ¿no? Sí, y eso que sonríen, estamos. Sonríen, boludo. Vos que ya querías bailar, sonríen. Tirabas patita. Vos cantás sonriendo, chabón. ¿Qué querés que haga? No, bueno. ¿Cómo puede ser que cante sonriendo? ¿Cómo se ríen estos pibes? ¿Qué pasa? Y todavía no, no, no pintó nah. Ramón, pero. No pinta Ramón. No, pero vos imagínate, yo todos los jueves acá veo pasar una banda distinta. Viene uno, viene el otro, viene el de Tacha, viene el de Cresta, viene el de Rasta, viene de. Y vos ves las actitudes de los músicos, ¿entendés? Ves desde el chabón que le molesta estar acá compartiendo música porque preferiría estar, no sé, haciendo otra cosa, vos ves la situación, hasta ves el chabón que no lo podés sacar, che, ya terminó el programa, viene otro, te tendrías que ir. Sí. No es tan usual el disfrute, así sí. Tan evidente. Sí, es evidente. Vos cantás sonriendo, digo, de verdad, no pasa que ves a un chabón que canta y te da la la la la la y estás contento el loco. Vamos a morir, vamos a morir. Vamos a morir todos hoy, porque Macri no. Pero va ¿por qué, no? ¿Por qué se sacó? Cosa de que te llame la atención que la gente esté contenta, ¿no? No, y porque. Ah, que disfrute de lo que haces. No, o sea. Pero porque transmiten algo lindo, me parece. Sí, igual nada, si estás pero tocando una banda punk y estás diciendo. Y si te estás sonriendo, como que no coincide. Pero sonreí, loco. No cuesta tanto, igual. La ayuda es una mierda. Y dices, la ayuda es una mierda. La música conecta con algo lindo. Sí. Digamos, conecta. O sea, y nosotros estamos hace 15 años tocando. Y hay algo que, porque en la mirada, ¿viste? Ya después de 15 años de estar tocando, como, no sé, pasa, tenemos más conexión en la música, obviamente, que en la vida, ¿no? Que, claro. Digo, sí. Nos unen las canciones. Muchos años juntos, ya son un gran matrimonio, ¿no? Sí. Han caído muchos matrimonios, han nacido hijos, ha pasado sí, de todo claro, en los 15 años. 15 años. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué te parece? ¿Y los tres vienen hace 15 años juntos sí. O sí? Sí, sí, sí. Sí, entramos, los dos entramos en el mismo momento. Yo creo que entré dos ensayos antes que vos. Pero fue ahí. El primer ensayo que yo fui a tocar, él fue a mirar. A Gustavo, estamos hablando de Gustavo. Sí, ¿no? ¿Y quién fue el primero que dijo, hagamos algo? Sí, ¿quién fue el primero? Y digamos que con el bajista nos conocíamos de hace un tiempo largo y empezamos, cada uno tenía su banda y dijimos, bueno, ¿por qué no armamos algo para no tener que depender de otros, en definitiva, y crear nuestras propias canciones, y empezamos en el 90 y pico con eso, 97. La banda después, llamándose Pampa Yakuza, con otra formación, porque de aquella vieja quedamos él, el baterista y yo, y después en el 2001 más o menos por ahí, cortamos un rato, pues bueno, algunos querían terminar con su carrera, teníamos 20 y pico de años, ¿viste? Como estás en ese momento de que no sabes qué carajo hacer de tu vida. ¿Vos cuántos tenés ahora? 41. Y algunos teníamos ganas de hacer música, básicamente. Claro. Entonces dijimos, bueno, démonos un tiempo, un aire. Y cuando nos juntamos, bueno, teníamos bata, bajo y voz. Y el resto. Y ahí aparece acá el susodicho vegetariano. ¡Ja! Ya era vegetariano. No, y traía un charango, que nunca en la perra vida no se nos había ocurrido meter ese instrumento a las canciones que teníamos. Con lo cual también reformuló, digamos, el instrumento, generó también un espacio nuevo de creación. Y a partir de ahí es como que la banda deja un poco de lado quizás su génesis, que tenía más que ver con el reggae, con lo latino, y metimos folclore y 2000 estilos más después del charango, del banjo, de lo que se fue armando con los años, ¿no? Digamos, hoy somos una banda que tenemos un montón de canciones, no, y tenemos un montón de estilos también. Mismo cuando yo entro, yo tocaba la guitarra y el charango en dos temas. Y cuando grabamos el disco, obviamente, mi primer disco que grabé, cuando grabamos, bueno, que el productor le gustaba meter guitarras. Entonces cuando terminó el primer disco dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Metemos un piano, un teclado o una guitarra? Y bueno, vamos a hacer una banda de guitarras. Entonces ahí entra el gallego. Y el gallego tampoco tocaba, o sea, la banda era de reggae, ska, medio Cadillac. Yo no sabía lo que era el reggae, aprendí a tocar. El día que me dijeron, che, esto es un reggae. Ah, mira. ¿Y cómo te toca el reggae? Sí, entonces, sí, cuando sí, entra eso el gallego. De la banda de guitarras, ¿no? Como. Claro, cuando entra el gallego, sí. Que es más rock and rollero. Sí. Claro, ninguno de los dos es reguero en sí, ¿viste? De saber cómo se toca un reggae o de tender a crear reggae. Entonces, se fue abriendo así. Entré con el charango, entré el otro, digamos, ninguno. Digamos, como que el reggae terminó siendo ahí. Un estilo claro. Más de todos los que manejamos. Claro. eclecticismo, digamos. Total, total. Y es la apertura y es la libertad y es la confianza que nos tenemos también nosotros para decirnos, bueno, esto está bueno y no importa tanto el género, sino que nos gusta cómo quedó en la canción o tal arreglo que se fue poniendo y nos permitimos ser honestos entre nosotros adentro de la sala y darle lugar a la canción, que es lo que siempre termina como triunfando por sobre los egos de lo que va sucediendo dentro de la creación. Y yo creo que lo que destaco de Pampa Jacuzzi, que también es un triunfo, que es una banda independiente que sobrevivió a 15 años, de que en 15 años para atrás pasó de todo, pasó 2001, pasó el helicóptero, pasó Cromañón. Pasó Tellerman, pasó Ibarra, pasó, siguen pasando, y digo, y están acá, y seguimos compartiendo, y no muchas bandas llegaron, no bancaron tantos años de autogestión, de laburo, ¿viste? Sí, uno puede también cansarse, entre comillas, de lo que es la independencia, porque también es un sacrificio, entre comillas, un sacrificio buscado y deseado. ¿En este momento cómo están sacando los discos ustedes? Independientes todavía, sí, seguimos por ese plan, hasta tanto... ¿Y la distribución de los discos? ¿Hay algo que nos une, que va más allá del mismo de la independencia? Más allá del trabajo, porque también va variando eso, ¿viste? Un día estás más, un día estás menos, por eso somos siete y nos vamos como complementando. Pero algo que nos une, que no sé si nosotros somos muy conscientes de qué es lo que realmente nos une, porque la música, creo que la música nos une fuerte, y además este eclecticismo musical no es solo musical, es humano. Claro. ¿Entendés? Y ese eclecticismo en realidad se llama libertad. Libertad de acción, de composición, de musical. De opinión, ¿viste? Hay una cosa que creo que todos nos sentimos Pampa Yakuza, ¿entendés? Entonces creo que eso es lo que nos hace ser yo toco una banda, sino yo soy la banda, ¿entendés? Ahí está. Quiero tocar con ustedes, chicos. Che, no necesitan, yo toco una pandereta. Cuido, venía a mentir un rato. Estamos muy bien la pandereta. La pandereta yo te la toco, toc, pandereta, puedo hacer pasito, puedo... Mira, te calzo el Animal Print. Muy bien, Animal Print. Garpa full, boludo, mirá, te hago todo. Bueno, pará, en este momento vos sos Pampa Yakuza. Claro. Y el señor también. Los oyentes son parte esencial de esto, porque si no estamos hablando femenino solo. Que no está mal tampoco, pero es lindo saber que hay alguien del otro lado que está atento a lo que está sucediendo acá adentro. Todos somos Pampa Yakuza, podemos decir. Hashtag, como ahora. Todos somos Pampa. Escúchame. Yo soy Pampa. Sí, al operador lo vi muy convencido igual. Mira, está ahí como raro, ¿viste? Porque todavía está enojado. Porque llamo tarde. El operador. Todavía está medio enojado. No te enojes. Mirá, ese no se mueve. El productor. Porque es judío, boludo. Hay un tema. Y no, y es sensible. Él. Claro, verdad. Es heredero directo. ¿Cómo era que habíamos sacado esa heredero directo de Moisés? Bajó del Monte Sinaí, todo. Sí, de hecho, con la semana pasada no pudo venir a trabajar porque se intoxicó con... Un gefilte fish. ¿Y bajó con la tabla todo? Bajó con la tabla todo. Ayer pediste disculpas, me imagino. Sí, hoy pediste perdón. A mí no me pediste perdón. ¿No comiste? ¿Estás en ayuna? Ayer estabas en ayuna, mirá. Ya van a ser las 12, chango, quede tranquilo que sale la de Mila, una Mila completa. Escúchame, antes de que le invitemos nuevamente a tocar a Pampa Yakuza, quiero decirle a la gente que si querés volver a escuchar este programa, el próximo miércoles de 11 a 13 por radiodesalón.com está la retransmisión de este bonito programa llamado La Gatera, así que vas a poder volver a escuchar a Pampa Yakuza sonando por Radio de Salón. Excelente. Y próximo jueves 20 de octubre a partir de las 21 horas, los rusos hijos de puta, La Gatera, Teta, Gato, Culo, Descontrol, Amor, Pito, Corneta, Rock, Rockeros, los eso, chicos, mira, acá. Hay que venir. Obvio. Hay que venir. Pero no tenés idea, vos vení. ¿Vos vivís cerca? Te pido que vengas. Ahora ya cumpleaños. ¿Y es tu cumpleaños del jueves? Es el tuyo, pero te hacemos, soplamos velitas. Mira, todo te hacemos. ¿Una canción más? Me vas a echar el pote tan. Me quedé atontado con las promesas. Pero ¿te gusta? Yo puedo prometer. Mira, me dijiste. Bueno, pasa que me dijiste tantas cosas. ¿Vos en qué situación estás? Feliz. Bueno, es lo que necesitamos. Yo sé que puede que viene de acá. Un amor, pirata, un gran amor. A mí no me cabe si hay una tercera pobre persona en el medio, ¿viste? Si hay una tercera que se sume, lo único, que no se abre. No. Primero voy yo y después. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un reggae, ¿sí? Vamos. Con la sorpresa del allanamiento, con la violencia de la requisa. Tenés estudiada la forma de cimecimiento para tirar mierda con una sonrisa. No quiero enroscarme ni seguir el juego. No busco perder mi tiempo, hoy llevo prisa. Avanzo seguro y voy bien despierto, aunque quieras dormirme gastando saliva. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no decís nada. Va girando la veleta con la charla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y el partido ya arrancó mal parido. Faltan pelotas y sobran palabras. Caes bien parado, aunque vas por el suelo, escupiendo al viento tu prosa maldita. Un proteccionista cazando en secreto, un protagonista entre las bambalinas. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no decís nada. Va girando la veleta con la charla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y el partido ya arrancó mal parido. Faltan pelotas y sobran palabras. Menos charla. Mírate al espejo. Vivís predicando qué hacer de brazos cruzados. ¿De qué sirve que te diga lo que pienso? Está tan claro que si no la ves, voy a pensar que te gusta andar ciego. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no decís nada. Va girando la veleta con la charla. Oh, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y el partido ya arrancó mal parido. Faltan pelotas y sobran palabras. Genial. El paso de Pampa Yakuza por la gatera, ¿cómo me gustó? Por favor. Me encantó todo, ¿eh? Qué rico todo. Qué rico todo. La verdad, muy rico todo. Sí, sí, sí. Todo. Qué enojado o enojada estaba la persona que escribió esa canción. ¿No? ¿Yo? No, no tanto, ¿eh? No, no sé si fuiste vos. Sí, sí, pero no, no, no era enojo. Qué sé yo, es canalizar algunas cosas a veces. Las canciones a veces son realmente como experiencias propias o muy carnales, y a veces son como miradas, ¿no? Uh-huh. Desde el costado y meterse un poco en la piel del otro. En esta creo que fue un poco y un poco. Como que uno arranca componiendo y después le vas metiendo ingredientes y de repente, claro, así que este tipo está enojado. Claro. Y capaz que no fue, no era tan así, pero le vas encontrando cositas a la canción, líneas, y termina siendo, bueno, una movida. Nos han dicho que esta canción, me han dicho también, si era algo contra los relatores de fútbol. Mirá hasta dónde llegamos. Claro, claro, sí, eso cuando pasa... Cuando le caían a Bielsa, esta canción es vieja, te hablo, ¿eh? Tiene unos años, unos cuantos años. Le caían a Bielsa después de cuando nos quedamos fuera del Mundial y decían, che, loco, pero esto tiene que decir... Cada cuando uno... arrancó, la escuché medio antiyuta, la canción. Es antiyuta, claramente, claramente. Claro, pues con la sorpresa del allanamiento, con la violencia, claro, de la requisa, claro. Tiene que ver un poco con esa cuestión. Pero sí, bueno. Yo creo que es un poco lo que pasa cuando... Va contra el facho, si querés, vamos, lo, vamos por claro. Ese lado. Vamos cuando por ese los lado. Cantantes agarran sus canciones, sus poesías, lo que sea, y lo tiran al aire y a la gente le dispara cualquier cosa, sí, ¿viste? Total. Total. O escuchás una canción y por ahí medio que te estás enganchando con alguien o estás en, porque despierta en el algo de cada uno. Claro, no tiene que ver ni siquiera de lo que dice, sino lo que te despierta a vos. Ahora, estas canciones, estas tres canciones que se... tres, ¿no? Sí, contando bien. Tres. Estas tres canciones que tocaron acá son como esas canciones que yo la escucho una vez y ya se me hace tipo... como ¿vos decís? Sí, un toque. Que te pegan. Sí, y la escucho dos veces y... ¡ay, ay, ay! Falta, ver, no, ya me la haces toda, güey. Falta la segunda, no, todavía no me alcanzó. Somos una banda... Bueno, falta la segunda. Yo con uno no me alcanza. Si venís conmigo... Bueno, chicos, esto se está poniendo cada vez más complejo. Bueno, vos también podés venir. Vos también podés venir. Necesito dos más. 15 copas. Llegamos 15 copas, ¿te parece? Y tres. ¿Tres copas? Necesito tres copas. Espera, ¿de qué estamos hablando? Ya se fue a la mierda. Vamos a hacer un tema más. Miren, nos quedan 4 minutos. Uno Cortini. Ahora Cortini, te pido. Chiquitita. Una mañana me estrellé con el mañana. Como quien cae de la cama, soplo viento y sin aliento. El peine surcaba la calva. Las zanjas en mi frente como un pentagrama que la vida se encargó de componer. Y ahora el espejo me devuelve corrugado. ¿Qué habrá pasado con el flaco algo volado que pensaba que todo podía ser? ¿Vendrá algún nieto que se siente en mis rodillas y una abuela que hasta ayer fue mi mujer? Oh, pregunto quién soy. Ay, ay, ay, ¿qué me hizo el destino? Tan confundido entre la niebla habré crecido que ni cuenta me di para dónde voy. Claro, de pronto se enturbia, pero nunca sentí el hallazgo en los talones. Por pregunto quién soy, ay, ay, ay, que me hizo el destino. Tan confundido entre la niebla habré crecido que ni cuenta me di para dónde. La cortamos a la mitad y dijimos, vamos, así nos vamos. Listo. No, son nomás. Bueno, muchas gracias por haber venido. Vengan cuando quieran. La próxima hacemos asado. El jueves que viene. Hagamos un asado. 20 de octubre vienen los rusos, hijos de puta. Van a estar tocando en el Echa la Trampa. Estás invitado. Esto es a la gorra. Nos posibilita autogestionar el programa. Y además, te repito, pito, teta, culo, rock, amor, gatos, radio. ¿Qué más querés? Todo. ¿Ves? Va a haber torta para soplarla. ¡Va a haber torta! ¡Va a haber torta! Chicos, siempre hay torta. Nos fuimos. Gracias por venir. Ahora nos pasamos los teléfonos. ¡Dale! ¡Ya! ¡Sí! ¡Gracias, negra! Hasta el año que viene. Gracias por estar acá. Por volver. Buen viaje, amigo.